bébé. Pour toi et bébé. Da da da da da. Puesta pa' la maldad. Síguelo, síguelo. No hay quien, no hay quien la vaya a parar. Síguelo, síguelo. Dicen que juiciosa, pero está puesta pa' la maldad. Puesta pa' la maldad. Pero está puesta pa' la maldad. Está puesta pa' la maldad. Pero está puesta pa' la maldad. Está puesta pa' la maldad.